estuvisteis antes aquí, en el ocaso de tierra. Vine yo también, todita de negro, en silencio. Vi cómo marchitaba así, se deslucía la rosa. No hubo llanto, solo espera. Y crecieron campos de alabores. Ahora castaño fermenta su fruto, al albor de mi tiempo sin horas. Abro la puerta del rincón relegado y recojo las flores que alguien tiró sobre mi pecho. Equivocó el lugar. Equivocó el lugar. Thank you.